bueno. Vamos a saludarlo, vamos a darle la bienvenida a Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional. Buen día, Topo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, y a todo el equipo allí. Muchas gracias por la posibilidad de dialogar. Muchas gracias. Bueno, Topo, estábamos comentando justamente ayer la venida de Carolina Castro, justamente un personaje importante dentro de lo que es el espectro de la política a nivel nacional. Es una empresaria que a mí me parece sumamente interesante el discurso que tiene. Es muy interesante, pero permítanme, si no les molesta, que me sume muy brevemente a destacar lo que ustedes estaban mencionando. Tandil es muy importante en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Lo es en la Argentina. Entonces se constituyen en un punto de referencia obligado para que los distintos candidatos se expongan y deban exponerse a la opinión de la ciudadanía tandilense. Uh-huh. Y creo que a lo largo del tiempo, como ustedes lo ven permanentemente, Tandil se consolida como una referencia siempre. Así que a mí me alegra que todos tengamos la sana obligación de someternos regularmente en periodo electoral al examen, a la observación de la ciudadanía tandilense. Y junto con eso, ojalá que también todos tengamos la posibilidad de acordarnos de Tandil antes y después de las elecciones, porque claro, eso sería muy sano. Claro, o sea, ¿por qué digo la sorpresa, Topo? Porque, a ver, Tandil, en términos cuantitativos, electoralmente hablando, por ahí es como que no mueve la aguja, ¿no? Digamos, ¿qué somos? El 0,05 del padrón. Sí, ¿no? Sí, pero, sí. Digo, la importancia va por otro lado, digamos, es más, que es más simbólica. ¿Cómo se lo ve? Miren, hay dos cosas. Desde el punto de vista de los votos, si bien por supuesto no tenemos punto de comparación con ninguno de los grandes distritos de Buenos Aires, quienes planifican las campañas dividen el territorio de la provincia de Buenos Aires en dos: el Gran Buenos Aires y el Interior. Y a su vez, el Gran Buenos Aires lo dividen en dos: la primera sección electoral y la tercera sección electoral, es decir, el norte del conurbano norte, por encima de la ciudad de Buenos Aires, hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, de la primera sección electoral, San Isidro, Malvinas Argentinas, Tigre, etcétera, y la tercera sección electoral, que es el sur y el oeste, por ejemplo, La Matanza, La Nueva, Villanueva, Quilmes, ¿sí? Luego, en el interior, no hay muchas más referencias que Tandil importantes. Repasemos: Mar del Plata, es decir, el municipio de General Porredón, que sí tiene un valor electoral similar al de La Matanza, grandísimo; Bahía Blanca, y luego viene un pelotón donde está San Nicolás, Tandil, Zárate, Junín. Entonces, es realmente relevante desde el punto de vista de la cantidad de votos, aunque muy bien dice Guillermo, no tiene ningún tipo de comparación con el resto. Lo que pasa es que Tandil puede nuclear en su padrón electoral la suma de muchas ciudades del interior bonaerense que adicionadas apenas llegan a padrón de Tandil. Y en la calidad, en lo cualitativo, Tandil sigue siendo una referencia, porque aunque menguada, todavía existe la industria metalmecánica, la agroindustria, la universidad con el desarrollo de la economía del conocimiento, el comercio, los servicios y el turismo. Es realmente muy completa desde el punto de vista de lo que significa como fenómeno sociodemográfico, etcétera. Así que sí, es un punto de referencia siempre. Uh-huh. ¿Qué te dejó la visita de ayer, justamente, de Carolina Castro? Bueno, es muy importante. Primero, como ustedes resaltaban, una mujer que hace su primera experiencia como candidata, toma la decisión de salir del sector privado, o en todo caso, sin dejar el sector privado, comprometerse con un proyecto político que es el de Florencio Randazzo. Ella es una mujer que proviene de una familia de industriales, de pequeños y medianos industriales, que ha tenido y tiene también responsabilidades a nivel de la conducción de la Unión Industrial Argentina, y que una mujer como ella, ese tipo de personas, toma la decisión de comprometerse ya de por sí, es muy bueno. Y como ustedes habrán visto ayer, y se ha difundido muy intensamente en todos los medios locales, es una mujer que tiene mucha claridad respecto de cuáles son los proyectos que se necesitan, una visión muy clara, yo le diría una visión desarrollista de la economía, donde la creación de trabajo y la inversión industrial tienen un rol fundamental, y a mí me parece que ese es el tipo de debate que se debe dar en una campaña. Yo no soy quien para criticar a los demás. Sí les digo y subrayo que nuestro estilo es y va a seguir siendo ese. Propuestas, en este caso, como las de invertir más, bajar tributos a las pymes, y también tener, como nosotros muchas veces insistimos, una visión integradora entre lo que es la industria y lo que es el agro, porque ya hoy por hoy el continuo agroindustria y conocimiento forma parte de un mismo fenómeno que tiene que ser abordado de manera conjunta. Así que estamos satisfechos con lo de ayer, de la presencia de Carolina Castro y de sus propuestas, y creo que nos da un buen empujón para los metros finales que faltan hasta el 12 de septiembre, donde nuestro candidato Nicolás de Martino encabeza la lista de candidatas a concejales que Vamos con Vos. Yo te voy a hacer una pregunta, Topo, ya quizás corriéndote un poco de lo que es la política partidaria, pero con la mirada y la experiencia que vos tenés, ¿cómo ves vos esta campaña, teniendo en cuenta que, si bien es una elección legislativa, pero se escucha en muchos lugares decir que los políticos, los legisladores, los funcionarios, tienen una mirada muy diferente a la que tiene el digamos la gente en general? Se habla de los privilegios de la política, hasta se habla de que son una casta aparte. Dentro de lo que es el seno de los políticos, vos estás allí dentro, sos diputado nacional, ¿ustedes lo perciben eso, lo que la gente está, digamos, percibiendo sobre lo que es la política? Mira, lo primero que debo hacer es respetar y tomar con mucha humildad y reflexionar, como lo hago diariamente, ese tipo de críticas y observaciones. A mí me parecen sanas y además son muy legítimas en una democracia. Y quien se sienta ofendido o quien se sienta, en todo caso, desairado por ese tipo de reflexión, no entiende nada, porque en última instancia uno no es sino un mero representante de la voluntad popular. De ahí en adelante, los discursos no valen. Yo no tengo nada para decir más que aceptar con mucha humildad esa crítica. Y no voy a hacer ningún tipo de argumentación ni de respuesta. Lo único que pongo a disposición, porque es lo que se exige, es una conducta. Es decir, que mire las conductas y que mire las acciones. Después, la sociedad siempre tiene la razón de ese tipo de cosas, y yo soy muy respetuoso de ese tipo de opinión. Está claro que, así como en la iglesia, en los sindicatos, en el periodismo, en el sector empresarial, en la cooperadora de la escuela y en la familia existen unos y otros, también los hay en la política, pero es la sociedad quien tiene que juzgarnos, y a mí me parece sano que lo haga sin ningún tipo de piedad. O sea, es que ayer, Topo, antes de la conferencia de prensa de Castro, hablaba con tres referentes de espacios políticos distintos, ¿no? De hecho, eran tres candidatos, van en boletas, tanto de, bueno, Juntos por el PRO, la del oficialismo y la del Frente de Todos. Y los tres coincidían, retomando lo que decía por ahí Isabel, en la frialdad de la campaña, ¿no? Y como que veían una cierta apatía, y que lo llevaba a pensar de que iba a haber una merma en el porcentaje de gente que iba a concurrir a las urnas, ¿no? Pero y hablaban de un porcentaje importante, ¿no? Sí. Decían, bueno, la verdad que algunos me decían, en Tandil podemos llegar a tener un 65% el intendente dijo 70% de gente que pueda llegar a votar, ¿no? No sé si cómo ves eso, si ustedes tienen la misma percepción. Sí, yo lo veo así. Ustedes saben muy bien, pero permítanme repasarlo. Argentina tuvo una destrucción del producto durante el año pasado, de casi 10%, 9,9%. Eso llevó puestos, valga la redundancia, decenas de miles de puestos de trabajo, aumentaron las necesidades sociales, hubo muchas familias, decenas o cientos de miles de familias de Argentina, de argentinos y argentinos, que tuvieron familiares fallecidos por el COVID, y recién ahora estamos empezando a salir de la situación más difícil. En el medio hubo sectores de la política que juraron que la vacuna envenenaba por un lado, y por el otro que hicieron fiestitas en medio de las restricciones a las que todos estábamos sometidos. ¿Se le puede pedir a la ciudadanía que tenga algún tipo de afecto o de alegría por una campaña electoral? No, al contrario, yo creo que hay que hacerle un homenaje a la ciudadanía por la serenidad con que se toma algunas de las cosas que han pasado en el último tiempo en la Argentina. En ese marco, nosotros hemos decidido tener un método de campaña que no es el proselitismo, que no es el discurso, sino con mucha humildad y serenidad, propuestas y diálogos. Yo creo que hoy todavía está reflexiva, o en todo caso observando la ciudadanía con ese carácter que vos mencionabas recién, con cierta frialdad, pero también estoy seguro que, llegado el momento cercano a los días de esta elección, la ciudadanía va a manifestar incluso esa desazón o esa bronca o ese enojo participando. Los niveles de participación en la Argentina en promedio son altos, son altos para América Latina y para todo el mundo, y forma parte de nuestra cultura política. Es decir, la expresión del descontento también se canaliza, por ejemplo, a través de votos castigos. Hubo un año desde la recuperación de la democracia hasta aquí, hubo un año que pasó algo muy atípico, que fue que entre el voto en blanco y el voto anulado alcanzó en total alrededor del 23%. Eso fue en el 2001 y fue el aviso en el mes de octubre de la debacle que se venía después, en el mes de diciembre, casi medio después. Bueno, yo estoy atento a eso. Ustedes han detectado un comportamiento social que es correcto, me parece que es así. Tengo la impresión de que al final, llegada la elección, esa actitud se canaliza votando, poniendo freno o algún castigo al oficialismo, y no necesariamente con tanto nivel de ausentismo. Pero bueno, lo vamos a ver, no tengo claro tampoco que lo pueda suceder. Bueno, y bueno, ayer acá tirábamos números, ¿no? En una especie de juego que hacemos en el pase. Poníamos sobre la mesa una encuesta, un sondeo de opinión que está realizando el oficialismo, que hace, creo que tiene 10 días esa encuesta, pero están trabajando sobre lo mismo, digamos, son 600 casos de manera presencial, digamos, es un universo bastante interesante en Tandil, en distintos barrios de la ciudad, y de esos 600 casos, el 50% no quería decir a quién iba a votar, o sea, no sabía. Decía, no sabe, no contesta. No sabe, no contesta, digamos. Sí, estoy informado que alguna de esas cifras son las que se manejaban en ciertos sectores políticos, y describe claramente lo que vos mencionabas recién. Ahora, tampoco podemos exigirle, y digo, me lo digo a mí mismo, quienes estamos en política, que la ciudadanía siga el mismo ritmo de ocupación de los temas políticos electorales que los que uno tiene. Y recién hoy es, o mejor dicho, recién ayer entramos en el mes electoral, el mes de septiembre. Para nosotros puede ser poco tiempo, 10, 11 días para la ciudadanía es el tiempo razonable como para empezar a reflexionar acerca de cuándo hacer su decisión. Me parece que, reitero, en los metros finales, en los días finales, la ciudadanía toma posición y entiende de manera correcta que el voto es un instrumento de cambio, siempre, o de freno o de ratificación de lo que se está haciendo. Yo espero que vaya a ser así. Topo, muchísimas gracias por tu tiempo y por este contacto. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Igualmente.